Esto es Classic. Y bien, pues estamos de regreso aquí en Classic. Escuchábamos esta canción a cargo de The Last, There She Goes. Canción excepcional de 1988. Una canción que uno pensaría que va dedicada a una mujer, pero no, no es así. Va dedicada para, pues, para esa droga que estuvo tan de moda allá en Inglaterra, en Escocia, la llamada heroína. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Bueno, ha llegado el momento de hablar de un tema muy interesante. Esta rolita que ustedes seguramente han escuchado a cargo de Deep Purple, la Sinfonía Agridulce, Bittersweet Symphony. Que bueno, muchos pensarán que es original de Deep Purple, de 1997. Pero bueno, pues esta canción ya existía, esta melodía de violines y la orquesta y todo eso ya existía. Porque bueno, les voy a contar la historia rápidamente. En 1965, los Rolling Stones sacaron la canción The Last Time. Después una orquesta llamada Andrew Oldman sacó un cover de esta canción, un cover instrumental. Y precisamente este cover es el que está idéntico a Bittersweet Symphony, así que vamos escuchándole. fue la canción The Last Time, el cover a cargo de Andrew Holman Orchestra. Bueno, no sé a qué les haya sonado, a mí me sonó muy parecida, sino decir igual, idéntica que la Sinfonía Agridulce. Y bueno, pues The Verve sacó esta canción en 1997, la cual obtuvo pues muy buenos, como diríamos, muy buena recepción por parte del público, muchas copias vendidas, millones. Y resulta que el manager de los Rolling Stone pues pone una demanda en contra de The Verve, pidiendo el 100% de las ganancias de la canción. Y bueno, pues The Verve obviamente que contrataron a sus abogados, hicieron juicios, etcétera. Y bueno, la excusa era que pues estaba igual la canción al cover, y por esa razón se quedó el señor Mick Jagger y Keith Richards, vocalista y guitarrista de Rolling Stones respectivamente, con las ganancias de esta canción de Bittersweet Symphony, la cual vamos a escuchar en este momento para que la comparen. Y bueno, The Verve decían, pero es que le metimos letra. Pues sí, le metieron letra, pero la melodía es la misma, no, que le metimos más violín. Pues sí. Y no solo, es una copia de los violines de fondo, de los tambores. Entonces, así está el rollo con The Verve. Salieron muy copiones. Pero bueno, vamos escuchando la canción aquí en Classic. Recuerden que estamos a través de facebook.com/classicradio. Y aquí los dejamos con The Verve. Joven, ¿me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en USEI Network Radio. Búscanos en Twitter, @ Radio USEI FM. Esto es Classic. Y bien, pues estamos de regreso en Classic con el buen señor Martín. Excelente, va bien. Bueno, pues fíjense que... ¿dónde quedó la plástica? Está. Un día... ¿Dónde está? Un día 24 de septiembre de 1991. Fue un día súper especial allá. Ya en los Estados Unidos, porque se lanzaron dos discos bastante buenos. El primero pues fue Nevermind de Nirvana, y el otro fue el Blood Sugar Sex Magik de los Chili Peppers. Así que vamos a poner dos canciones, ese gran acontecimiento. La primera es de Nirvana, la de Drain You, y después vienen los Chili Peppers con Under the Bridge. Aquí vamos. One baby to another says I'm lucky to meet you. Passing back and forth. Esto es Classic. les parecieron esas dos excepcionales canciones? La primera fue Drain You a cargo de Nirvana y la segunda fue Under the Bridge con los Red Hot Chili Peppers. Qué buenos discos escuchamos aquí en Classic. Bueno, quiero mandar un saludo. A lo mejor me está escuchando en FM para esta Jessica. Que le eche ganas. Bueno, pues también un saludo para el Inge Mai. Muchos saludos para él de parte de ella. Y bueno, pues vamos a continuar con más en Classic. Recuerden ese programa Vintage de Radio Cusey. Fíjense que un 26 de septiembre de 1965, los Beatles fueron condecorados por la orden, del Imperio, por la reina Isabel. Y precisamente ese mismo día se publicó, pero en 1969, el álbum Abbey Road. ¿Cómo la ven, eh? ¿Cómo la ven? Vamos a escuchar dos canciones. Señor Ramón, ¿cómo está? Yo le como frijoles, Caray. Bueno, pues un saludo para Enrique Ramón, que lo pueden escuchar los sábados a las 12, ¿verdad? Para los que tienen buenos pasitos, que escuchen ese programa. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de los Beatles. La primera es la de Come Together, de Abbey Road, de 1969, y la segunda canción es una joya grandísima, es la última canción del álbum Revolver, de 1966. Esto se hace llamar Tomorrow Never Knows. Así continuamos en Classic a través de Radio Cusey. Hold you in here. escuchando Classic. Se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de QSEINetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Solo por QSEINetwork.net. Búscanos en Facebook como QSEI Radio FM. Estás escuchando Classic. Las efemérides en Classic. Y bien, pues estamos de regreso con ustedes aquí en Classic. Pues escuchábamos un par de temas de los Beatles. El primero llamado Come Together y el segundo la de Tomorrow Never Knows. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar jazz. Hace muchísimo que no escuchábamos música de jazz. Por cierto, aquí el señor Ángel manda un saludo para Jazz Yasmín, no vayan a confundir. Para Yasmín, me parece que tiene mucho grave este micrófono. A ver, ahí está mejor. Y bueno, pues vamos a continuar con algo de jazz, porque fíjense que el día 23 de septiembre de 1926 nació este John Coltrane, grandísimo saxofonista, buenísimo, de los mejores saxofonistas que han existido. Ah, caray. Bueno, pues me dicen que en FM se oye muy extraño el micrófono, ahorita lo resolvemos ese problema. Se oye muy extraño, pero los que nos escuchan en internet sí, escuchan bien. Bueno, rápidamente, John Coltrane nació en 1926, un 23 de septiembre, y vamos a recordarlo con esta canción llamada My Favorite Things. Grandísima rola, es un cover, para acabarla de volar, pero es un cover totalmente instrumental. Así continuamos aquí en Classic. Thank you. Esto es Classic. Y bien, pues escuchábamos esta magnífica canción a cargo de John Coltrane, My Favorite Things. Gran canción. Dura bien poquito que dura. Bueno, gracias a las personas que están conectadas. Vamos a continuar con la última rola. La última rola de la hora, de la primera hora de Classic. Nos vamos a ir con este Robert Palmer. Y bueno, pues lo recordamos porque en el 2003, un 26 de septiembre del 2003, pues se murió. Él nació en 1949. Y pues ya en 2003 se nos fue al cielito. Decían que era el rockero más elegante de la historia. Y lo vamos a recordar con una de sus canciones ochenteras, de esas que pegaron muy fuerte. Un video magnífico, salen muchachas muy guapas. La canción se llama Simple Irresistible y así continuamos en clase. We'll be right back. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Esto es Classic. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Las efemérides en Classic. Pues estamos de regreso aquí en Classic, aquí en la cabina de Radio Kusei, totalmente en vivo. Bueno, se nos perdieron los audífonos. Ay, Dios. Se nos perdieron los audífonos y todo. Pero pues aquí estamos. Señor Agustín, milagro que lo vemos por acá. Mira nada más. Y luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué tanto has estado haciendo? ¿Qué? Pues mucho trabajo, mucho dinero. Ya me estoy volviendo rico, señor. Ah, ya por fin. Claro, voy a comprar el mundo mañana, yo creo. Ah, órale, órale. Y bueno, pues, señor, qué cosas han pasado en esta semana. Muchas efemérides, muchos acontecimientos. Sí, sí. Estábamos hablando la otra vez que este señor llamado Ray Charles nació, ¿verdad? Claro. Y que ese mismo día también nació este John Coltrane y Bruce Springsteen. ¿Sí recuerda usted? Sí, claro. Que hablábamos de eso. Exactamente. Precisamente nos tuvimos que poner de acuerdo por esas cuatro efemérides que no iban a caber en la segunda hora. Tuvimos que poner algunas efemérides, remembranzas de nuestros artistas en la primera hora. Exactamente, sí, los estuvimos separando. Y bueno, entonces ahorita, ¿de quién vamos a hablar? Bueno, primero, John Coltrane, ya 1926, el 23 de septiembre. Ray Charles, en 1930, también el 23 de septiembre. Bruce Springsteen también. No vamos a traje. No las traje. Las ponemos en el Face de Classic. Ándale. Bueno, pues vamos a ver. Es que ya no cabía. Ya no cabía. Y un lado B efeméride. A ver, ¿de quién es? Roy Buchanan, ¿se acuerda la canción que le pasó antes? Claro que sí. Bueno. Pero ¿cuál es esa? A ver, para el público. Roy Buchanan es un guitarrista muy, muy bueno que no es tan conocido en los ámbitos estos clasiqueros vintage, pero que tiene también su propia historia y que tiene su legado, ¿no? Como vamos a escuchar en un doblete que les vamos a traer ahorita entre Ray Charles y Roy Buchanan, que es un bluesero que tiene una técnica bien especial para tocar la guitarra. No sé si viste el video. Es como el tapping que inventó Van Halen. Exactamente. Pero es Van Halen. Ándale, es como el tapping, pero sigue rasgando las cuerdas. O sea, es un estilo. Es bueno. es único, digamos. Pues sí, es una técnica propia que solamente he visto en él. Muy groserona. Sí, claro, claro. Precisamente es Roy's Blues, la canción que vamos a escuchar en unos instantes. Y pues, vamos a rolar una vez. Yo creo que un doblete o qué. Bueno, pues me parece correcto. Me parece perfectísimo. Hay que escuchar. ¿La primera canción cuál va a ser? Ray Charles con What I Say. Ah, qué bárbaro. Una versión en vivo de Sao Paulo en 1963. ¿De Sao Paulo? Ah, claro. Órale, órale. El Roy's Blues de Roy Buchanan también en vivo, pero este viene de 1976. Órale, órale. Pues ahí está, pues así continuamos en Classic, recordando las efemérides. Tell me what.

quién estamos hablando? Estamos hablando precisamente de las bandas. En 1969, la muerte de Paul McCartney, nace una leyenda que entre que sí me la creo y no me la creo. Sí, ¿verdad? O sea, es que estuvo muy bien realizado. Hay dos, tres cosas que no quiero dudar. Y las pruebas que muestran, hay unas que sí. No, dices, no es posible. Por ejemplo, precisamente sale un artículo en dando los indicios de una posible muerte de McCartney en un accidente automovilístico. Dando como el nuevo Beatle, o el Beatle que reemplazó a Paul McCartney, fue William Campbell. Precisamente canciones que van a escalar el Revolution 9. Ah, se pone el, ajá, Turn Me On. Estaba confundiendo con Abbey Road. Sí. Ah, no, no, descalzo. No. Sí, precisamente Abbey Road es el único que va descalzo, donde se supone que están cumpliendo la función del doliente, del padre, del difunto, del cumplero, ¿no? Y difícil, ¿a quién le tocaba siempre el carro? Harrison. Harrison, ser el levanta tierra, ¿no? Ya que. Es que lo manden acá al módulo. Ahorita precisamente que José está desenvolvando todas las tarjetas en estacionamiento para que se lo hace ratito que José estaba sacando este tapón ahí que había de cochinada. Ah, caray, no, ya se gusta tanto. Bueno, entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, debe ser eso. En ese cosas, pues que pensar mal, nunca se va a saber la verdad. Tal vez cuando se muera y su ánima divague por... Ajá. Bueno, pues sí. Vámonos con una rolita. ¿Sí? Vámonos un par de rolitas. Bueno, Royce Blues, precisamente como que escuchamos, es un Roy Bennett. La siguiente canción va a ser hasta después. ¿Sí? Ah, a ver si la adivino. Crazy. Guess I'll never understand. You know I made love to another woman, 'cause I caught you making love to another man. Here I stand, baby. Still got the knife in my hand. You're standing, baby. Still got the knife in my hand. Took care of you. Now I'm gonna take you to the love of man. Yeah, if I go to hell, I'm gonna speak very highly of you. If I go to hell, I'm gonna speak very highly of you. Done some things, sweet mom. Yeah, I don't believe that the devil would do. We'll be right back. Ay, ay, ay. Ya está, ya lo ves. Sí. Hogar de vivirnos. Clásicos. Un saludo para el güero que está del otro lado en los controles. En los controles, como diría Laura, que ya tiene mucho tiempo. Pero bueno, así que como ven, esta leyenda de Paul, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué realmente creen ustedes? Vamos a ver si después vemos las siguientes imágenes que no han visto la diferencia de estructuras de Paul con el John. Pero bueno, la canción que escuchamos hace un momentito era Roy Buchanan, precisamente la persona esta que tenía esta extraña de un tapping muy muy bueno, pero muy extraño. Ocho sonidos, es algo distinto, diferente. Bueno, 24 de septiembre de 1988, Don't Worry Be Happy llega al número uno de los Billboard. Precisamente el 24 de septiembre de 1991, publica también Nevermind. Pasémonos al 25 de septiembre. Pretty Woman llega también al número 1 de Billboard. Y vamos a recordar también en 1980, pero del 25 de septiembre, una canción que nos recuerda a John Bonham, vocalista de Led Zeppelin, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Led Zeppelin Rock and Roll, John Bonham. Estás escuchando Classic. Classic. Solo en QC Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de QCNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche. Sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por QCNetwork.net. Búscanos en Facebook como QC Radio FM. Estás escuchando Classic. Los sonidos que quedaron enjaulados. Musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Bien, pues estamos aquí de regreso, continuando con la buena música de Classic. Escuchábamos esta. ¿Cómo podríamos decir la señora? Buena, excelentísima, impecable y infaltable en la colección de todo buen. Tachero, rockero, sí, ¿qué diría Venus? Ah, qué buena canción. ¿Qué la puedes? Claro que sí. Led Zeppelin, pues esta canción. Ok. Estamos para Venus al Barranco. Quizás nos esté escuchando. Nuestro programa es más bueno que el suyo. Un saludo para él. Y bueno, pues era la canción de Led Zeppelin. Sí, exactamente. Zeppelin, rock and roll, recordando a John Bonham que iba a venir al festival de música, ¿sabes? ¿Se acuerda? Ya, sí. Después yo no, ya no va a venir el señor. En este año iba a venir el baterista de nosotros. Y al final, John, quedan mal los John. Ándale, exactamente. Thank you. Saludos para el canal 44, desde donde se realiza BeatPix. Sí, muchos saludos también para aprovechando el 44. A ver cuándo nos echamos la cena. Bueno, señor, yo fui Car López. González, señor Martín, el nuevo operador de Cusí. Vale, que estén muy bien, cuídense, los escuchamos la semana que viene. Classic. Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a una emisión más de este su café ácido, este que es el único café que usted puede tomar montado en una oveja negra. Así es, porque el día de hoy nos encontramos aquí, en una pradera de Jalisco, montados en unas ovejitas. El topo trae una negra, está sentado en una oveja negra, yo estoy en una oveja blanca, y hoy nos acompaña una persona más en la cabina, pero ya le llegará su turno de presentarse. Mi nombre es Andrés Cavalcante. Sí, yo soy su amigo el Topo y desmentiré totalmente cualquier cosa que Cavalcante haya dicho sobre de lo que estoy sentado. Pero usted sea bienvenido a esta magnífica obra de arte que es Café Ácido. Café Ácido, un programa de radio, como usted ya lo habrá notado porque lo está escuchando. Un programa de radio que es, no sé cómo decirlo, es como una pastilla de menta para el intelecto. Quizás usted a veces no se lava la boca, no tiene tiempo para lavarse la boca, así que oculta su mal olor con una pastilla de menta. Café ácido, a pesar de ser un café, es similar, pero para el intelecto. Si usted no tiene el tiempo para hacerse de una vasta erudición, tome café ácido, que es como esa pastilla de menta que va a dar la impresión de que tiene un aliento fresco y lleno de conocimiento, sin ser así. Y esta sensación le durará entre 6 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de café ácido que usted tome. Así que nosotros le recomendamos que vaya a internet si le gusta nuestro programa y baje absolutamente todos nuestros podcasts. Retaque su computadora de nuestros podcasts. ¿En qué dirección, señor Cavalcante? Bueno, yo tengo una pequeña confusión. No sé si es podcast o podcast, pero bájelos usted todos y póngalos en su iPod. Estoy mosmado, déjame en paz. Perdóname, Topo. Bájelos usted, téngalo siempre a la mano, siempre al oído, digámoslo, porque usted tiene que escuchar este café. Es el único café que usted puede tomar con los oídos. Tenemos una página en Facebook, esta página es Café Ácido. Ahora tenemos una nueva forma de escuchar Café Ácido. Lo puede usted escuchar directamente en una dirección de Poderato, me parece que se llama la página donde hemos alojado nuestros podcasts. Me dijiste que era Wikileaks. No, ahí lo intenté, pero nos censuraron, no pudimos publicar. Ah, decimos más verdades que Wikileaks, tanto que Wikileaks nos censura. Son tantas nuestras verdades que no pudieron con nosotros, decidieron que si nos publicaban los iban a cerrar. Ah, ok, sí. Pero ¿sabe qué? Entonces nos pueden buscar en qué página, señor. En Poderato, la forma más fácil de acceder a ella es a través del muro de Café Ácido, ya sea en el grupo o en la página, ahí tenemos los links. Ahora ya no tiene que descargarlo, Topo, como tú sugerías, que es muy bueno que lo descarguen para que lo puedan compartir vía Bluetooth, vía cable, vía la vía que usted telégrafo, quiera. En telégrafo también. En telégrafo, sí, en clave morse. Traducir a clave morse. Es un poco más largo traducirlo a clave morse. Pero seguramente se va a divertir y hará mucho ejercicio con el dedo traduciendo. Va a tener un dedo muy poderoso que luego usted puede usar para rascarse la cabeza o la espalda. Pero hablando de Facebook, señor Cavalcante, yo ya me cansé de pedirle a la gente que intente interactuar con nosotros en Facebook. En lugar de una dirección electrónica para que ahí nos dejen un comentario, les voy a dar tu dirección de tu casa para que vayan a romperte un cristal con una piedra. Bueno, puedes darles la dirección de mi casa si quieres, pero si les da flojera entrar a la página de Facebook, creo que les va a dar aún más llegar hasta mi rancho. Ah, entonces yo no sé cómo encontrar la manera de contactar con el público si no es mediante la agresión a tu... Yo creo que deberíamos hacer una señal, algo así como la batiseñal. ¿La batiseñal? Sí, podríamos iluminar el cielo con una taza de café humeante. Ah, muy bien, pero esas son más que nada divagaciones, señor Cavalcante, y quizás el auditorio que ya está acostumbrado a nosotros se dé cuenta que nuestro primer bloque casi siempre son divagaciones sin sentido. Pero no, yo me niego a eso, hay que darle un sentido. ¿Quieres darle un sentido a nuestras divagaciones? Yo creo que no es tanto una divagación, Topo. Ya entrando en esto del sentido, apliquemos el sentido a lo que decimos. Lo que nosotros estamos haciendo es flexibilizar la mente del radioescucha. Flexibilizar la mente del radioescucha. Entonces, quédese para escuchar más de este yoga que es Café Ácido. Ahora vamos a hacer la posición del Topo. La posición del topo es con la cabeza metida en la tierra. Pero mejor no hagamos esas cosas. Y recuérdeme, señor Cavalcanti, el programa pasado hablamos del mexicano, ¿no es así? Sí, el programa pasado hablamos del mexicano y la mexicanidad visto a través del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y creo que se nos quedaron bastantes cosas en el tintero. Bastantísimas, diría yo, pero yo solamente quería hacer un comentario. Hágalo. Por estas fechas, no sé si usted ha visto una película que se está promocionando acerca de la mexicanidad, precisamente, que se llama Hecho en México. ¿Hecho en México? Sí, me parece que he visto algunos comerciales y me parece interesante. ¿Qué piensas tú al respecto? Ah, pues voy a hacer uso precisamente de una de las habilidades del mexicano. No la he visto, pero voy a ser prejuicioso. ¿Vas a ser prejuicioso? Sí, no la veía, es una basura. ¿Es una basura? ¿Por qué dices que es una basura? Pues me parece que es mera masturbación patriotiquera. ¿Masturbación patriotiquera? ¿Te molesta que hagan ese tipo de masturbación? Sí, porque es una película hecha por mexicanos, para decir lo bueno que es ser mexicano y lo orgulloso que uno debe de estar. Y no sé, me parece que recurren a un montón de, ¿cómo llamarlo? Imágenes estereotipadas y cosas así. Imágenes lacrimógenas, como poner al chiquillo cantando en agua. Y eso me molesta. Y además es un tema que es un hit, según escuché. Ah, mire, nada más es que es buena la canción. Sí, la verdad, yo me puse a bailar cuando... Pero cuando odiemos esa película a priori, sin necesidad de verla, porque somos muy prejuiciosos. Pues ya que estamos hablando de cine nacional, Topo, yo quiero confesar que me he quedado con las ganas de ver una película que no ha llegado al cine. Yo no he visto en ninguna cartelera. ¿El Santo y Blue Demon contra los zombies? No, es así, la vi en la comodidad de mi casa desde un canal de televisión abierto. Ah, mire usted, ¿y cuál película no ha llegado? Me refiero al fantástico mundo de Juan Orol. Ah, no tengo idea de lo que me está hablando. Seguramente es cuando usted respira el resistol amarillo en su casa y se pone a inventar películas. Pero dígame, ¿de qué se trata? El fantástico mundo de Juan Orol te cuenta la historia de un director mexicano de la época del cine en blanco y negro, de la época del cine de oro, un poco después de este cine, que él hacía películas surrealistas. Pero no era porque su intención fuera surrealista, sino porque él las hacía así. Recuerdo una escena, por ejemplo, en la que en una película de gángsters hay una confrontación entre dos bandos y a unos los matan, los ametrallan, básicamente, los llenan de plomo. Los ametrallan, les avientan metralletas. Los golpean con las metralletas, bueno, como si fueran macanas, de hecho. Mueren, es el caso. Mueren, ellos caen muertos, se ve sangre, se ve mucha sangre. Lo curioso, Topo, es que atrás de estos gángsters muertos había un gran ventanal. Un vidrio enorme que no se inmuta ante las balas. Oh, el vidrio era antibalas, posiblemente. Sí, claro, y entonces el asistente del director le dice a Juan Orol: oye, pero ¿no crees que el vidrio debería estallar o al menos caerse en pedazos? Y Juan Orol lo mira muy seriamente y le responde: ¿acaso tú crees que la gente va al cine a ver vidrios romperse? Oh, qué cierto, él le daba al público lo que merecía. Así es, todo su cine fue así. Supongo que la película debe ser muy buena y me quedé con las ganas de verla. Y espero que nunca la vea, porque si no va a seguir haciendo comentarios que no tienen que ver en este programa. Y eso me molesta bastante. Tú empezaste con estos comentarios, Topo. Pero yo por lo menos hablé de la mexicanidad y esas pavadas, dirían los argentinos. Pues si quieres seguimos hablando de la mexicanidad y decimos que no hablamos de los albures. Ah, pero creo que no, que ya nos castigarían en esta radio si hacemos dos programas del mismo tema. Bueno, entonces no hablemos de los albures, pero te voy a estar... Y los castigos aquí son horribles, como sentarse sobre tachuelas, así que... ¿Recuerdas cuando también te daban de latigazos? Sí, así que no, mejor hoy le propongo que cambiemos del tema, ¿qué le parece? ¿A qué tema te gustaría cambiar? Pues no sé, me gustaría hablar de cómo sacarle las espinitas al pescado cuando uno se lo está comiendo, porque me pican mucho el paladar. Bueno, tienes que tener mucho cuidado, porque he escuchado casos de niños que mueren ahogados. Oh, Dios santo, entonces ese tema me aterra terriblemente. Mejor hablemos de literatura, señor Cavalcanti. ¿Le apetece? Pasemos del pescado a la literatura. Es un brinco muy natural que uno da del pescado a la literatura. Es básico, va a ser un tema de sobremesa. Luego de usted comer su pescado, su guachinango, pues pase usted a hablar de literatura. ¿Qué tema de literatura te gusta, Topo, en este momento? ¿Qué tal si hoy nos vamos a literatura jalisciense? Jalisciense. De autores jaliscienses. Literatura jalisquilla. Jalisquilla, porque Nayarit no. Despreciamos aquí la literatura de Nayarit. La literatura de Nayarit está demasiado al norte para nosotros. Sí, demasiado al norte. Nosotros leemos siempre de Jalisco para abajo. Sí, claro, de la manita de Jalisco para acá. Sí, sí, sí. De los altos no, tampoco. Los altos, no, de Jalisco los altos también es muy alto. Por lo general nosotros somos chaparritos. Los altos no, los vamos a discriminar. terminada. Sí, así que nosotros hacemos literatura para chaparros. Y hablando de... Literatura de chaparros jaliscienses. Literatura de chaparros jaliscienses. Ese va a ser nuestro tema. El día de hoy, y en particular de Juan José Arreola. De Juan José Arreola. Si usted mide más de 1.75, por favor, váyase a otro lado. Yo mido más de 1.75, señor. Por favor, vete, Topo. No, me voy a poner hincado. Híncate, pues. No, mejor no. Vamos a hablar de Juan José Arreola, de su vida, de su obra, de un montón de cosas vamos a hablar del día de hoy. Haremos comentarios acerca de su estética, de la manera de sus cuentos. Él tenía una estética en el centro de Guadalajara, se llamaba Estética el Sombrero de Hongo. El Sombrero de Hongo. Bueno, después de este chiste de Cavalcanti, ya basta de esto y vamos a una canción, señor. Vamos a empezar con música, y para ponernos en el ambiente arreolino, vamos a escuchar a un hombre que se llama Alonso Arreola. Ah, y que... Un tocayo. Hace, un tocayo, sí. No sé si sea de su familia, quién sabe. Pero aquí hace una divagación sobre un tema de Arreola que es balada. Vamos a escucharlo y regresamos. Anoche se me ocurrió algo, pero no sé, no sé. Thank you. regresamos a Café Ácido, este programa que respeta a su auditorio, porque sabemos que nuestro auditorio es un auditorio intelectual, interesado por una multitud de temas sobre literatura, estética, filosofía, y por eso mismo que este programa respeta a su auditorio, el señor Cavalcanti y yo tenemos el cierre del pantalón siempre arriba. Es lo primero que revisamos antes de entrar a grabar en cabina, que siempre tenemos nuestro zipper bien puesto. Es importante siempre revisarlo, y además no solo al entrar sino al salir, porque el topo suele juguetear con los zippers de los invitados y de los locutores en esta cabina. Sí, es una mala costumbre que tengo desde pequeño, pero ¿qué se le va a hacer? Así que usted agradezca, querido radioescucha, que puedes estar seguro que nuestro zipper está bien puesto. Está bien puesto y cerradito en su lugar. Quien no lo trae bien puesto y cerradito en su lugar es nuestra invitada del día de hoy. Ella quería que la presentara como Ovarios Candentes, pero no la voy a presentar como Ovarios Candentes. Ella es una voz que ya ha sonado aquí en Café Ácido en otras ocasiones. Y creo que una vez incluso me sustituyó, no creo que eso sea posible, pero... Pues de hecho sí, una vez vino con tu propia peluca y te sustituyó en el banquito que estás tú utilizando en este momento. Qué mal, bueno, sin más preámbulos les va a hablar la maga para saludarnos. Hola a todos, es un gusto para mí estar otra vez tomándome un café ácido y me da, nunca creí poder decir esto, pero me da gusto estar con el topo en esta tarde, pero solo... para que Cavalcanti no diga que yo estoy supliendo al topo y que me pongo su peluca y todo eso, porque deberán saber ustedes, queridos, amables e improbables radioescuchas, que el topo ya no tiene peluca. Se la quitó. Y ahora se le hacen unos gorditos extraños atrás de la nuca. Bueno, eso es muy normal porque es un topo. Ya hablan por la noche los gorditos de mi espalda, pero no quiero hablar de eso. ¿Y hablan entre ellos acaso? Hablan entre ellos y conmigo, a mí no me dirigen la palabra, pero yo, basta de tonterías, hoy vinimos a hablar de Juan José Arreola, señor Cavalcanti. Así es, estimado Topo, hoy vinimos a hablar de Juan José Arreola y pues vamos a empezar con algunos datos biográficos. Por ejemplo, que él nació en Ciudad Guzmán, en lo que ahora conocemos como Ciudad Guzmán, que también es conocido como Zapotlán el Grande. ¿Qué le decía Zapotlán el Grande, tan grande que no lo hicieron Ciudad Guzmán? Sí, solía decir, yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande no lo hicieron Ciudad Guzmán. Pues sí, Arreola ahí tuvo pues una vida, ¿cómo le vamos a decir? Pueblerina, si lo quiere, esa vida cercana al campo. Durante toda su niñez fue, creo recordar, el cuarto de 14 hijos. Una familia de no muy buenos recursos económicos, creo que Arreola tuvo que trabajar desde muy pequeño. Y fue, pues, ¿cómo decirlo? Fue una persona que tuvo demasiados trabajos a lo largo de su desarrollo. Por esto mismo de sortear la situación económica de su familia, pues trabajó en multitud de cosas. Creo recordar zapatero, compaginando libros, vendedor de nieve, lo que a usted se le guste, eso fue Arreola, excepto botarga del Dr. Sim. Sí, en aquel tiempo no había botargas del Dr. Sim, y si no, quién sabe si nos hubiéramos podido encontrar a Arreola como botarga. No, yo creo que hubiera tenido demasiada dignidad y se hubiera negado a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que si le hubieran dado un bastón lo habría hecho. Posiblemente. ¿Qué más les podemos comentar de Juan José Arreola? Bueno, pues algo que podemos decir sobre el buen Juan José Arreola es que su primer trabajo fue con un tío que se dedicaba a la encuadernación de libros. Esto fue cuando él tenía 7 u 8 años, que si no haces mal las cuentas, Topo Maga, se darán cuenta de que en aquel tiempo pues estaba la guerra cristera en Jalisco en su apogeo, y pues a él le tocó echarse encima a toda esa bola de creyentes. Pues sí, me imagino que tuvo que sortear con muchos creyentes y... He entendido que Juan José Arreola, pues, también tuvo varios viajes a Guadalajara y a la Ciudad de México con intención de, pues, de estudiar a su mediana edad, más o menos la adolescencia, pero tengo entendido, no sé si alguien me lo dirá, realmente nunca cursó estudios demasiado formales. Fue más bien un autodidacta y creo que él se preciaba de serlo. Usted sabrá que autodidacta no es alguien que hace algo con su propio dedo, no. El autodidacta es una persona que aprende por sí misma, que no necesita de otros para aprender, como usted escuchando Café Ácido. Usted es un autodidacta mientras escucha Café Ácido, y así fue porque Arreola tuvo que abandonar la primaria en este tiempo de la guerra cristera, porque había un conflicto familiar, Topo. La abuela se estaba muriendo. Y no, uno de sus familiares, me parece que su padre era... quien se mostraba demasiado creyente, muy católico, y le molestaba que en la escuela quisieran dejar de mostrar la teología a los niños. Oh, ¿y lo sacó de la escuela o algo así? Así es, y tenía otros familiares que eran bastante reformistas en este caso. No, oh, mire, reformistas que... Marta, la maga también es una reformista. ¿Qué te hace pensar que soy una reformista? No, nada más quería hacerte la palabra para que dijeras algo en algún momento. Pero... No, pero podríamos agregar que sí intentó, en uno de sus viajes a la Ciudad de México, intentó inscribirse, más bien se inscribió a la Escuela Teatral de Bellas Artes, en la que pues no realizó unos estudios formales, como decían, pero pues allí estuvo el intento, y aparte pues ahí también empezó a hacer cositas en el DF. ¿Cositas? ¿Qué clase de cositas? ¿Omelette? Cositas como la señora de las trenzas. ¿Hacía chambritas? Hacía chambritas. Y manualidades. Ah, chambritas, muy bueno. Pues sí. Con razón se hizo famoso. Claro. Hablando de esto de actor, pues Juan José Arreola tuvo una beta de actor o de dramaturgo, podríamos decir. Incluso viajó a Francia. No recuerdo con qué artista famoso. No recuerdo yo tampoco el nombre. Recuerdo quién le consiguió la beca. El mismísimo Alfonso Reyes fue quien consiguió la beca a París para Juan José Arreola, que se fuera a estudiar teatro allá durante un par de años. Pues hay que decirlo, ¿no? Juan José Arreola entró en contacto con esta llamada generación del Ateneo mexicano, que intentó traer como más cultura o más humanidades al México post-revolucionario. Ahora, en este momento quiero acercar a Arreola a nosotros. Quiero... No en ese sentido, Topo. Maga, por favor, no te rías, así nuestro auditorio se va a sentir ofendido. Quiero hacer un solemne acercamiento a Juan José Arreola, para que vean que Arreola era como nosotros. Era un autodidacta, un hombre que se sentaba en los cafés y le gustaba aprender, y que además era bastante, pero bastante poco productivo. ¿Bastante poco productivo? ¿Por qué lo dice usted? En el círculo este que mencionas, en el que siguió al círculo del Ateneo, que era el de Reyes, en el círculo siguiente, que sería el de Arreola, se le conocía como el de las becas sietemesinas. El de las becas sietemesinas, creo que eso es porque Arreola constantemente estuvo becado. Constantemente estuvo becado, y eran becas casi siempre de un año. Oh, mire. Pero como no hacía nada, Topo, como no hacía nada, Maga, a los 6 meses le daban un ultimátum y a las 7 meses le quitaban su beca. Mire, nada más, pues también quizás por eso le dio por la literatura, pero hablando de que no le gustaba hacer, podemos hablar que la obra de Arreola es muy corta, es muy reducida, no por eso disminuye su calidad, obviamente, quizás la aumente, pero la obra de Juan José Arreola es muy reducida y creo que también un tanto espaciada a lo largo de su producción, y en algún momento él deja de escribir incluso. Sí, en una entrevista el buen Arreola comenta que él solo escribía cuando no estaba enamorado. Decía, cuando estoy enamorado no puedo escribir, lo único que me sale son las cursilerías de las cartas. Y digámoslo ahora, que Juan José Arreola se consideraba todo un don Juan, creía que era un mujeriego, que conquistaba muchas mujeres. Realmente se consideraba el Johnny Bravo de la literatura mexicana. El Johnny Bravo de la literatura mexicana. Incluso usaba lentes negros. Sí, usaba lentes negros, pero la capa no creo que fuera de Johnny Bravo. Ni peinados extravagantes también. Bueno, Johnny Bravo tenía un peinado muy, muy específico, y Juan José Arreola no. Pues también tenía su pelito medio extravagante, si usted busca por ahí una foto de él. Y también vamos a decir que, bueno, después de sus becas, otra manera de Marta, la maga me acaba de enseñar una foto de Arreola, y vaya que era real, raro. Arreola también se dedicó mucho a los cargos públicos, se desempeñó como secretario para el gobierno jalisciense en varias dependencias, o sea, en otras palabras, fue un burócrata. Es algo que sucedió bastante con la literatura mexicana de aquellos tiempos, que no sé si ahora siga sucediendo, es que estos literatos, los que escribían algunas, siempre acababan en puestos públicos. Por ejemplo, Julio Torri, que también anduvo por ahí de secretario, y Alfonso Reyes, Octavio Paz, Juan Rulfo, y tanta gente que se mostraba tan proclive al poder que te da el buró. Bueno, mejor que ahora tener al Bester Gordillo, pero bien, hay que decir, aparte que menciona usted todos esos intelectuales, Juan José Arreola tuvo mucha amistad con varios intelectuales, pero creo que los mencionaremos en nuestro siguiente bloque, porque no se me hinchan mis poco hinchadas pelotas para tus, decirlo. Tus pelotitas ahora. De mis topo. Pelotillas no se me hinchan para decirlo ahora. Vamos con música a ver si se les baja la inflamación. Bueno, y pues ya que abordamos un poco la obra de de este señor Arreola. Vamos a escuchar Calenda Maya de la, con La Barranca, que es un escrito de Arreola al que le pusieron música. Entonces vamos a escucharlo y volvemos. Oh, Estamos de vuelta en este café ácido que hoy tiene tres ingredientes principales: yo, mi super yo y mi ello. Y estamos muy contentos nosotros tres aquí en la cabina. Quiero acotar que nos faltaron algunos datos curiosos sobre la vida de Arreola, como el hecho de que él, cuando no tenía trabajo, cuando necesitaba conseguir un poco de dinero, que sus becas sietemesinas se le acababan, se dedicaba, entre otras muchas cosas, a vender bolas en el centro. ¿Bolas de qué? ¿Me podría especificar? Vendía bolas de gente, Topo. ¿Bolas de gente? Siempre quise una bola de gente para llenar la sala de mi casa. Claro, para que te acompañen a ver el fútbol que tan tristemente ves tú solito. Sí, sí, sí. No hay porra si no hay una bola de gente. Es difícil hacer la ola cuando solo tienes dos manos. Es... ¿Solo dos manos? ¿Usted tiene tres? Bueno, pero hablábamos de Arreola. Otra cosa que que yo quería comentar, y si no lo comento ahora, se lo quedaré comentar al abuelo, y el abuelo no le interesa y me aventará su dentadura postiza. Así que o mejor, su vacinica. O su vacinica, que es aún peor. Así que mejor se lo digo usted. Arreola también estuvo muy involucrado con el ambiente intelectual de su época. Ya decíamos que fue parte... que él era más pequeño, parte de este Ateneo de la Juventud, estuvo influido, más bien dicho, por él. También podemos decir que mantuvo amistad con Juan Rulfo, Octavio Paz, varios intelectuales. Incluso que hacía teatro en el Teatro de las Locas con Rodolfo Sigli, con Salvador Novo, con otros muchos actores y dramaturgos de ese tiempo. Y vaya que Novo era de las locas. Y también podemos mencionar que proyectó o impulsó la carrera literaria de varios personajes como Carlos Fuentes. Él le editó, le tallereó su primer libro de cuentos a Carlos Fuentes. O sea que él es un artífice de Carlos Fuentes. Él es una de las fuentes de Carlos Fuentes. Es una de las fuentes de Carlos Fuentes, al que luego critica, ¿no? Por el México que le vende, la imagen que vende de México. Ya ven que hablábamos de la mexicanidad del programa pasado. Pues este señor Fuentes vendía una imagen bastante estereotipada y que le encantaba bastante a los extranjeros, por ejemplo, a los norteamericanos. Ahorita hablaremos quizás un poco de esta imagen estereotipada del mexicano abordando a Arreola, ya lleno su literatura. Solo quería comentar que también apoyó otras figuras como Fernando del Paso y a José Emilio Pacheco. Una vez le prestó para el camión a José Emilio Pacheco. Pobrecito de José Emilio, que tenía un agujero en su pantalón y se le cayó el dinero para regresar a su casa, y Arreola se ofreció humildemente a dárselo. Y ahí fue cuando comenzó la carrera literaria de Pacheco. Sí, porque se le volvió a caer el dinero y se tuvo que ir corriendo a su casa. Y así empezó las batallas en el desierto. Esto fue un momento incómodo en Café Asia. Bueno, pero dentro de todas las cosas que hizo Arreola, hay una bastante peculiar que, aparte de vender bolas de gente, fue comentarista olímpico. Olímpico. Sí, para Televisa, en los Juegos de Barcelona. ¿Me lo juras? Ese dato no lo sabía, pero bueno, sí tiene sentido porque tuvo varios programas de televisión, me parece, Juan José. Creo que tenía un programa que se llamaba La Palabra Canta o algo parecido. No sé si era La Palabra Canta, pero salía con una capita negra y los polivoces lo parodiaban. Pero bien, ya basta de hablar de estas misceláneas sobre Arreola. Hablemos de su literatura. ¿Qué les parece? Su literatura, que casi todas son relatos cortos, que es lo que escribe Arreola en libros como Confabulario, Bestiario, y solamente tiene una novela que es La Feria. Y es una novela fragmentaria que está también en pequeños relatos. Sí, es una novela, vamos a decir, muy vanguardista, son pequeños relatos o pedazos que van focalizándose sobre diversos personajes, y todo su conjunto, ese conjunto de voces es lo que da realmente lugar a la narración. Eso es algo muy característico de La Feria, que es como un coro en el que cada uno tiene sus notas que dar y las van intercalando unas con otras. Es como si cada uno pusiera un hilo para hacer un tapete. Mientras ves un hilo, como que pierde un poco el sentido porque otros hilos le pasan por encima, a veces pasan por abajo, pero cuando terminas, cuando se abre la toma y ves completo el mosaico, pues ves que es un tapete muy a la mexicana. No, mira, un tapete, me encantan los tapetes. Y a mí me encantan los zarapes. Ah, mira, qué gustos tan zarapientos tenemos. Pero sí, otras de las cosas, Bestiario, también puedes mencionar Bestiario, que es una serie de retratos, figuraciones, descripciones. Ya me sentía de la micha con tantos sinónimos. Compre de esa crema que le quita. Y mira, lo más curioso es que mientras hablabas, Topo, tu nariz iba creciendo. Sí, me imagino, fue desagradable. Pero bien, estos Bestiarios está conformado de pequeñas ilustraciones literarias, vamos a decir, de de animales, pero su descripción también podrían ser simbólicas para humanos. Son casi como fábulas. Este Arreola utiliza la figura del animal para hablar en metáforas sobre lo que sería lo humano. El sapo, por ejemplo, dice que viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Porque palpita. Es un corazón que late, que palpita, que está vivo. Sí, entonces son como pequeñas metáforas, no sé cómo decirle. Vamos a hablar de otras líneas de Arreola y no de su línea telefónica, sino las líneas de su literatura. La pareja humana, también el hombre, la mujer. El amor, básicamente el Arreola siempre maneja lo que es el amor doliente. El amor de pareja y sus múltiples... ¿Sus múltiples ramificaciones? Pues si usted lo quiere poner en ese término tan jardinero, está bien. Me gusta la jardinería. Pero... Tengo un rosal en mi casa. ¿Un rosal? Yo tengo también muchas plantas. Bueno, esto es bonsai ácido el día de hoy, pero no. También decíamos de la pareja para Arreola, él tenía como esta fijación. Oye, ¿y si le cambiamos el nombre a té de manzanilla? Me estoy negando a punto de seguir hablando de Arreola. Tenía, por ejemplo, habla de la pareja y la mujer. La mujer es un tema muy frecuente de Arreola, pero incluso se le ha llamado misógino. Es que Arreola maneja todas las variantes, las versiones que puede haber de la mujer y de la mujer en relación al hombre en el amor de pareja. Pasa desde la idolatría hasta el hombre que la mata porque ella piensa, hasta el desprecio, al momento en que tú decides despreciarla. Y el desprecio también lo maneja en varias formas, ¿no, Maga? Sí, sí, sí. Y yo concuerdo con la idea de Cavalcanti de que es el amor doliente. En Arreola el amor siempre es doliente y no sé si es como por esa pequeña vicisitud de que solo escribía cuando no estaba... Sí, cuando no estaba enamorado y cuando estaba dolido, porque era cuando lo dejaban las mujeres, cuando él se ponía a escribir literatura. Yo te reto, Topo, a que encuentres un fragmento en toda la obra de Arreola, que son como 5 páginas. En toda la obra de Arreola quiero que encuentres un fragmento en el que te habla de un amor complementario que se da bonito y feliz. Pues no, me parece que no hay ninguno. Recuerdo un cuento donde incluso es la relación de una mujer y su amante. Pero incluso esta relación de la mujer y el amante no es feliz. ¿No? Porque el marido ignora que lo engañan. Entonces... El marido hace como que lo ignora, porque recordarás... Parece que al marido no le importa y esto hace infeliz a la pareja. Ajá, no pueden ser felices porque él hace como si nada, se va a vivir con ellos. Incluso le dice que su fantasía es que vivan los tres en un faro y que siempre estén juntos y coman juntos y duerman juntos. Esto lo dice el marido, que él sabe que le pone entonces el cuerno. Entonces le quita todo el chiste, por así decirlo, al engaño. Imagínate a la pobre mujer que está casada con dos hombres. Ajá, entonces sí, como ustedes mencionan, pues el amor no es posible, o el amor satisfactorio, vamos a decir. Otra cosa de Arreola es su objetivación por las mujeres, no porque hable objetivamente, sino porque las vuelve objetos. En varios de sus cuentos está este manejo de la mujer como un objeto, pero pues... Y cuentos muy buenos, como la parábola del trueque. Es que tengo una... Muela destapada. Ah, una muela que me duele. Pero pues sí se puede decir que es misógino de su parte, o que es como poner el dedo en la llaga de lo que realmente hace la sociedad en sí. Otro de esos cuentos es en el que habla de las plastisex. Las plastisex, mujeres de plástico. Sí, que en el que te cuenta, es un comercial, básicamente se llama Anuncio, en el que se expone de una forma casi como si fuera uno de esos largos comerciales, un infomercial televisivo, en el que te tratan de vender a una mujer plástica. Tú puedes escoger la que tú quieras, con los olores que tú quieras, de las medidas que tú quieras, y mediante un simple pago lo vas a recibir en tu casa para que tengas un amor carnal y satisfactorio el resto de tu vida. Es que ahora que usted menciona esto del anuncio, pues es otra de las características de la literatura de Arreola. Sus cuentos muchas veces no adoptan la forma tal cual del cuento, donde alguien está narrando una acción sucedida, sino que muchas veces intentan adoptar como otras formas, ya sea esta del anuncio que menciona el señor Cavalcanti, como un anuncio o incluso recetas de cocina. Entonces, pues sí, maneja esta como literatura que sus referentes son más amplios, si lo podemos decir así. Y bastante gustosos. Me parece que la literatura de Arreola está llena de sabores, de matices. Podemos encontrar cualquier cosa, siendo que es realmente muy breve. Así es, pero ¿qué tal si les comentamos más de las características de la literatura de Arreola en el siguiente bloque? Y si Dios nos presta vida, pues gozaremos, tendremos el goce casi estático de que la maga nos lea algunos fragmentos de Arreola, pero eso será en nuestro siguiente bloque. Después de que escuchemos Sin un amor de Paris Combo, esta banda de jazz francesa que tiene como un toque de café. Así que venga, vamos a escuchar ese concierto. Cusé Radio. Si mon amour était comme un petit ruisseau, on aurait bien envie d'aller se mettre à l'eau, de patauger au gré de cette onde joyeuse, se disant mais mon Dieu qu'il est doux d'être amoureux. Oui mais mon amour est un orage qui fait chavirer en moi tout ce bel équipage. Oui mais mon amour est un naufrage, car dans mon âme souffle le vent du large, le vent du large. Si mon amour était comme un petit oiseau bleu, il volerait de bonheur en petit bonheur, ne se lassant pas de gazouiller à toute heure. Mais mon Dieu, mais qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux d'être amoureux. Oui, mais mon amour est une buse, un grand rapace qui plane au-dessus de ses muses. Oui, mais mon amour est un carnage, car dans mon âme souffle le vent du large, le vent du large. Petit nuage, tout doux et tout moelleux, sage comme une image. Deux anges passant par là, étonnés et curieux. Je dirais, mais mon Dieu, quel ennui d'être amoureux. Oui, mais mon amour est infernal. Là où l'on cherche le bien, on y trouve le mal. Oui, mais mon amour est infernal, car dans mon âme souffle le vent du large, le vent. Volvemos rubicundos a este café ácido, así de rubicundos, con unas chapas rojotas en los cachetes de la emoción que nos da estar compartiendo con ustedes el día de hoy este café ácido que trata de la literatura de Juan José Arreola. Juan José Arreola, un maestro de literatura de la Universidad de Guadalajara en el CUSH, hace la referencia de que la literatura jalisciense del siglo XX tiene como dos grandes montañas. Estas dos grandes montañas son Juan Rulfo y Juan José Arreola. Se le suele dar primacía a Juan Rulfo. Pedro Páramo es una de las novelas clave en la literatura mexicana. Pero usted se preguntará, ¿por qué hacen un programa de Juan de Arreola Juan antes Arreola. De Juan José Arreola antes de Rulfo? Juanes. Los Juanes. Bueno, pues porque nos gusta más Arreola. Sí, y la respuesta es esa, porque Rulfo trata siempre de estereotipar al mexicano en el campesino, ¿no? Y además no es un campesino muy realista. El mismo Arreola hace esta crítica en algunas entrevistas que le piden acerca de Rulfo. Y él dice que pues la literatura de Rulfo no le gusta tanto porque maneja, pervierte demasiado el lenguaje. Él le solía decir a Rulfo, Rulfo, no te pases, así no hablamos en el pueblo. Quizás es un poco de mistificación de ese pueblo. Lo podemos decir muy sencillamente, toda la literatura de Rulfo, desde Pedro Páramo y El Llano en Llamas, puede ser parodiada con Speedy González. Pero yo creo que, aunque podemos decir que pervierte el lenguaje del pueblo, por decirlo así, o de cualquier otra manera, no creo que, creo que más bien es como el cliché que se quiere hacer de la obra de Rulfo, porque realmente no creo que Rulfo caiga en ese regionalismo que han llamado su obra así, ¿no? Como una obra regionalista. Más bien creo que trasciende ese término, y por querer encasillarlo en el concepto de regionalismo es que se dice que pervierte el lenguaje y demás. Sin embargo, en El Llano en Llamas encontramos cuentos tan buenos como Nos han dado la tierra, que pues, no puede, aunque que pervierta los modismos, que pervierta el lenguaje, pero la historia es muy buena. O esta... Ya, defensora rulfiana. Sí, esa es la última vez que nos acompaña la maga, quiero decir. Nadie te dijo que Rulfo era malo en ningún momento, pero Arriola quizás es más cosmopolita. Los y además, símbolos eso es que lo utiliza, que lo... los temas. El ser cosmopolita es lo que lo vuelve tan importante en la literatura mexicana, porque el México en ese tiempo estaba encasillado en la literatura campesina, en la literatura de la posrevolución. Y cuando Arriola se sienta y empieza a hablar de Parturi en Montes o de Baby HP y cuenta todas estas fantasías que son realmente cosmopolitas, pues como que les cambia el disco a todos los que van a venir después de él y dice, bueno, sí, no es solo... Es que usa referentes culturales que podemos decir puede entender todo lector occidental, por así decirlo. Estoy pensando en Verdad Os Digo. Ese cuento pues está hecho a raíz de una cita bíblica, con una intertextualidad bíblica. Y pues bueno, hace todo un simbolismo a través de esto, que una narración, mejor dicho, a través de esto, que puede ser entendida por un gran conjunto de lectores. Aparte de que quería decirlo desde hacía tiempo, Arriola maneja mucho la Biblia, es uno de esos grandes temas. Y en sí que la religiosidad, la religiosidad. En otro de sus cuentos habla de un banquero que conoce a Dios. Pablo creo que pues se llama, bueno. Y entonces te cuenta cómo no solo el indito puede conocer a la Virgen María, ¿no? O solo en el campo se puede dar esta espiritualidad, sino sentado en una silla frente a una caja registradora en el banco, puedes tener de pronto la iluminación y que Dios se te aparece. Pero démosle la palabra al amante de Rulfo. No es que sea amante de Rulfo, pero es que realmente yo entiendo, la literatura de Arriola es por demás buena y es por mucho mejor que la de Rulfo. Eso sí lo reconozco. Que sea cosmopolita, pues bueno. Es que salía en la revista Cosmopolita. Sí, no dudo que si fue comentarista para Televisa haya escrito para Cosmopolita y lo hayan becado siete y vendía veces. Flanes también. Bueno, todo el mundo comete equivocaciones en su vida, como trabajar para Televisa. Decía Arriola que él era su mejor personaje. Arriola se permitía cualquier cosa, no se ponía trabas como muchos otros intelectuales que pueden decir, no, yo de aquí no paso. Arriola decía, yo soy mi personaje, es lo que le voy a dejar al mundo y quiero ser todo. Sí, y precisamente creo que más bien la forma y los recursos que emplea para decir lo que quiere decir, por ejemplo, todas estas metáforas que hacen bestiario son de otro nivel. Incluso a mí el bestiario de Arriola me gusta mucho más que lo que pasa. Y eso es muy fuerte de decir. Sí, sobre todo para se va a venir contra bueno, nosotros. No sé si recuerden, pero nos argentinos se hace nos llamar ataca. A sí misma la maga. En el programa. Bueno, pero hablando de los recursos de Arriola, otro que tiene mucho es el recurso de lo kafkiano, vamos a decirlo. Que incluso Arriola mismo le llama kafkiano a este recurso en la literatura, que es inventar una condición que se salga de la realidad, algo fantástico, por así decirlo, pero luego seguir la narración como si esto fantástico formara parte de una cotidianidad. Recuerdo este cuento de Arriola, no sé si Cavalcanti recuerda el título, de un hombre al que le ponen los cuernos. Entonces creo le ponen los cuernos a este hombre, pero este hecho de que le pongan los cuernos es tomado literal. Él despierta con unos cuernos en la cabeza, empitona la almohada, o sea, le clava su cuerno a la almohada cuando despierta. Y todo el pueblo lo empieza a tratar, lo empieza a torear. Empiezan a hacer medias verónicas y verónicas completas al pasar por la calle. Ajá, le hacen como una fiesta en el ruedo. Entonces es como esto de manejar algo fantástico, el hecho de tener cuernos, pero manejarlo como si fuera muy cotidiano. A esto se llama extrañamiento, tengo entendido. Es como sacar cosas de la realidad. También el guardagujas de Arriola, uno de sus mejores cuentos, que incluso creo que Arriola menciona que Borges le dijo que le hubiera gustado escribirlo a él. Bueno, que Borges diga eso ya es realmente sorprendente. Sí, el guardagujas pues también es este extrañamiento de la realidad, casi llevarlo al absurdo. Si usted lo lee va a ver que trata de una estación de trenes donde los trenes no tienen un fin precisado. El tren que uno toma lo puede llevar a cualquier lado. Y es un poco... Podemos hacer tantas metáforas con el guardagujas porque puede ser incluso la vida misma. Lo importante no es hacia dónde vas, sino que hayas ya tomado un tren. Es que Arriola también escribe muchas veces ciertos cuentos con un simbolismo abierto, por así decirlo, abierto para el lector. Estoy pensando en el prodigioso miligramo. El prodigioso miligramo, que es también una de las metáforas más extrañas y que puede ser interpretada de tantas maneras. De Arriola sí hay una multitud de formas de entenderlo, pero también Arriola, otra de sus características, aparte del recurso de lo kafkiano, es precisamente, me parece que Arreola, como buen lector, podía ser capaz de tomar los moldes de otros escritores para realizar sus propios escritos. Y ahora que mencionas eso, Topo, creo que es una de las grandes enseñanzas de Arreola, que Arreola decía que hay que saber leer. Leer bien para poder luego escribir o simplemente contar nuestra vida. Hay que ser buenos lectores y, como buenos lectores que somos, vamos a dar paso a la lectura de algunos fragmentos arreolinos. Algunos fragmentos arreolinos en la voz indiscutible de la maga. ¿Es indiscutible? No se me ocurrió un adjetivo mejor, por Dios. Estamos. Tenía que decir algo para presentarte. Sí. ¿Y cómo, con qué te gustaría que empezáramos? Con lo que tú quieras, maga. Pues, pero empieza. Hablando de estas metáforas geniales que hace el señor Arreola, ¿qué les parece si empezamos con el armisticio? ¿Qué dice? Con fecha de hoy, retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí, donde un ángel señala desde lejos, invitándonos a entrar, se alquila paraíso en ruinas. Me deja sin palabras la voz de la maga interpretando estas letras tan bien estructuradas por el buen Juan José Arreola, que habla básicamente de una ruptura. Una ruptura amorosa. ¿Y usted qué dice? Bien estructuradas, pues Arreola es uno de los representantes de la palabra exacta en el lugar exacto. La brevedad y concisión, no podemos quitar una sola palabra porque se quedaría incompleto. Sí, pero que mejor que lea más ejemplos la maga en lugar de nuestras palabras. A mí me gustaría continuar con la disyuntiva, que es un homenaje a Soren Kierkegaard. Y dice, el error está en decidirse. No le diga a usted ni sí ni no. Empuñe resueltamente los dos extremos del dilema como las varas de una carretilla y empuje sin más con ella hacia el abismo, cuidando, claro, de no irse otra vez como la soga tras del caldero. No la oiga gritar. Recobre inmediatamente el equilibrio entre temor y temblor. Recuerde que la cuerda es floja y que usted irá por la vida ya en monociclo. La rueda de este vehículo intelectual puede ser una pieza de queso parmesano o la imagen de la luna sobre el agua, según temperamento. Pues rápidamente nos podrías leer las doxografías de Arreola. No hay casi tiempo, pero ¿cómo irnos de este programa sin ellas? Bueno, hay una que es Homero Santos. Dice, los habitantes de ficticia somos realistas. Aceptamos en principio que la liebre es un gato. O también tenemos la mitológica que dice, ya no puedes acuñarla a tu imagen y semejanza. Tendrás que aceptarla sin peso y sin ley porque es el metal ardiente que circula ya por tus venas. Y pues también tenemos por acá de escalquística que dice, la presión ejercida sobre una casilla se propaga en toda la superficie del tablero. O por último podemos decir el cuento de horror que dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Y con este lugar de apariciones nos vamos a despedir, Topo. Yo sé que nuestros radioescuchas se quedaron con ganas de más, pero no, la maga nos va a leer a nosotros en privado ahora y... Ahora sigue una lectura privada y nosotros los vamos a dejar con una bonita canción en francés. Esta canción que no vamos a decir el intérprete de la canción, pero que vamos a decir amablemente su nombre, esperamos que lo entiendan y que pues en algún momento la puedan escuchar y escuchar al final de este café ácido, que es On Your Come On Up. Dios santo que no lo dije yo. Hasta la próxima. Cusey Radio. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui C'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus. Tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bits, trazos y píxeles. Trazos, bits y píxeles. Píxeles, trazos y bits. Píxeles, bits, trazos, bits, píxeles y trazos. Todo en bitpix.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del especial de Creative Commons de BitPix. Y a la segunda hora de Gonzalo Blasco. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias de nuevo por acompañarnos aquí a John Espina también. A mis compañeros, al resto del crew de BitPix. A ver. Que ya nos conocen. Que ya nos conocen. Ya saben, Sinaí. Francisco. Ay, perdón. Gonzalo. Una pequeña falla técnica. Ajá. Ok, bueno, pues ya de lleno seguimos con esto que es el Creative Commons y vamos con un poco de estadística en lo que es pues una estadística mundial acerca del Creative Commons. John, por favor. A nivel Latinoamérica. Bueno, a nivel Latinoamérica. Ah, Latinoamérica, sí, es, son estadísticas del año 2010. Realmente Creative Commons Monitor no ha publicado información más reciente, al menos de América Latina. Y nos muestra un poquito más o menos cómo está el tema de Creative Commons en la región. El que lleva, digamos, con la delantera en temas de Creative Commons es Brasil. El 41, casi el 42% de todos los recursos Creative Commons que hay en América Latina son de Brasil. Es decir, 1.8 millones de recursos. Les recuerdo, son estadísticas del 2010. Uh-huh. Después de Brasil sigue Argentina con un 20.59%. Luego Chile con un 18.19%. Y esos son los tres primeros. Brasil, Argentina y Chile. Son los que concentran de alguna manera casi que el 90% de la producción de Creative Commons en América Latina. Y luego vienen otros países. Viene México, que tiene un 11.22%. Y luego menos del 10% de todo lo que se hace en América Latina lo tienen Ecuador, Colombia, Perú, Puerto Rico y Guatemala. Entonces es más o menos como lo que se ve de temas Creative Commons en América Latina en lo que tiene que ver con recursos licenciados bajo cualquiera de las modalidades que habíamos visto en el programa pasado, ¿verdad? Uh-huh, así es. De todas maneras hay que dejarme claro que el tema Creative Commons ya ha surgido en la era actual. No hay fronteras en la red y realmente todo lo que se distribuye. Si dominamos fácilmente el inglés y el español, tenemos un catálogo de productos Creative Commons grandísimo, de millones de piezas de música. Ah, no, yo lo que menciono con esto es cómo en América Latina estamos licenciando recursos Creative uh-huh. Commons. O sea, esta es la participación de Creative Commons en América Latina. Obviamente, en acceso a recursos, pues es de números astronómicos. Sí, muchísimo. De hecho, si les interesa el tema, ahí en Twitter encontrarán casi todos los grupos de Creative Commons de cada país. Guatemala, por ejemplo, en el de Nueva Zelanda también es activo. Y directamente la organización que está centrada en Estados Unidos, en California, publica bastantes enlaces interesantes de propuestas al respecto. Y bueno, con especial importancia de Colombia, que pues tiene ha tenido muy buenas ideas de tanto de música como de video, con un proyecto de la televisión de Medellín también muy reciente que se llama Proyecto Darwin, en el que se pide al público recitar una parte de una obra clásica y se integra con la historia de algún habitante de la ciudad en un video en que puede cada uno editar, ¿no? Y participa, y me parece una excelente iniciativa también al respecto en lo que toca el video, ¿no? Porque no solo estamos hablando de música, ¿no? Realmente donde el Creative Commons ha tenido, aunque no lo veamos, ha tenido realmente un boom increíble, ha sido en lo que es el texto, y estamos hablando de Wikipedia. Ustedes váyanse a su página favorita, su artículo de Wikipedia favorito dentro de los millones que hay, se van abajo y irá, el texto está disponible bajo la licencia Creative Commons, atribución compartida igual 3.0. Eso quiere decir que si ustedes lo están utilizando para su trabajo de la escuela y no están poniendo que su trabajo es Creative Commons, son ustedes unos criminales, si se lo digo así. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que, por ejemplo, los maestros satanizaban mucho a Wikipedia, ¿no? Y, pues si pones y al mismo que tiempo es Creative Commons, pues ya hay que... El contraste es que algunos de esos profesores estaban como muy a favor de la colectividad de la web, entonces me entraba como la duda de cuál era su postura, ¿no? Si... No, ellos están más en contra del copiar y pegar, ¿eh? Sí. No, están, pero los organizaban por la fuente, ¿no? Por la fuente. Si tu fuente era Wikipedia, es como... No, sí, pero en Wikipedia todas las fuentes, o sea, Wikipedia está regulada de una manera en que todo lo que realmente, todos los artículos serios que están... la Wikipedia de hace 5 años no es lo mismo que la Wikipedia de ahora, y se publica y hay una serie de personas que están regulando la Wikipedia, sí, respecto a lo que haya, la Wikipedia tenga su enlace. Entonces, que esté contenido, por ejemplo, pues un artículo, ahora estoy leyendo, tengo la página de software libre abierta en Wikipedia, ¿no? Y todo lo que hay, como una serie de 29 referencias en la que a distintos artículos o distintas fuentes más o menos fiables, ¿no? Enlazan cada uno de los párrafos. Entonces, realmente esa es la fuente original y eso es lo que no hay que olvidar. O sea, YouTube no es una fuente. O sea, es quien subió a YouTube y quién es él o de dónde lo ha sacado. Pues ahí está tu inteligencia y tu manera de averiguarlo para hacer las referencias adecuadas. Claro, es que como que hay varias personas o maestros que igual no lo saben o no lo ven de esa forma y dicen, ay, la fuente es falsa o lo escribió alguien y no es válido. O sea... Me tocaba, por ejemplo, hacer investigación de algún artista, alguna banda, y buscaba en la página oficial, buscaba en Wikipedia, incluso Wikipedia venía más completa con algunos otros datos, o a veces era lo mismo, y me preguntaba entonces cuál es... Esa es la magia del Creative Commons, y del trabajo colaborativo, y de todo lo que es las plataformas abiertas en las que cada uno está invitado a colaborar. Quizás tiene la impresión de que como es una plataforma libre que cualquiera puede escribir, que cualquiera puede llegar y modificarla tan fácilmente, y no es así, ¿no? Todo el mundo piensa que realmente si dejas abierto, o sea, por ejemplo, en España todos los jardines están vallados y la gente piensa que si dejas un jardín abierto va a entrar la gente y te va a montar una fiesta, lo va a vandalizar, lo va a destrozar. Pues vas a Estados Unidos o, por ejemplo, y es común que los jardines privados estén abiertos y den directamente a la calle. La gente sabe que hay una línea y tiene una un límite. Un límite, sí, una barrera moral en la que le hace entender que eso es privado o que ahí no tiene toda la libertad, ¿no? Entonces, si realmente la plataforma colaborativa tiene una manera de regularse en cuanto a evitar los vandalismos, pues funciona, y realmente hacer vandalismo sin que nadie te haga caso es una pérdida de tiempo y el troll, ¿no? No le entra a eso porque pues realmente no está funcionando, ¿no? Y el mayor ejemplo de que funciona lo colaborativo es que están ahí pues toda la cantidad de software colaborativo, ¿no? Que lleva funcionando desde el año 83, que aunque no... Pero mira que hay gente que dirá, no, pero va a ser muy complicado yo colaborar en Wikipedia, o va a ser muy complicado en proyectos tan grandes. Y también hay proyectos que han sido, digamos que muy locales, y hablo específicamente de casos colombianos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Trueque Digital. Si lo buscan en la web, van a encontrar que el sitio web es Trueque Digital, así como suena, .funic.com. Búsquenlo como Trueque Digital, Cali, Colombia, Creative Commons, y ahí lo encuentran. ¿Qué hacen? Es curioso. Es una comunidad de personas que llevaron lo virtual a lo real y hacen reuniones donde la gente intercambia contenido digital. Ah, mira, yo tengo estas fotos que yo tomé. ¿Quién quiere estas fotos, por ejemplo, que tomé de frutas? Ah, yo tengo unas fotos que tomé de carne. Ah, entonces yo te doy mis fotos de fruta, tú me das las tuyas de carnes. Y así, digamos que los fotógrafos van construyendo un book que luego más adelante lo pueden usar para hacer material audiovisual, para hacer diseños gráficos. Y es interesante porque esta idea no solo funciona en Colombia, ha funcionado en Buenos Aires, ha funcionado en Estados Unidos. Y es interesante, reúnen a un grupo de personas que tengan cosas que intercambiar, archivos digitales, y esa es otra forma también en el mundo real de hacer algo colaborativo. Oye, yo tengo toda mi galería fotográfica de, por ejemplo, tengo un hijo y las fotografías de mi bebé tiene la cara prácticamente para ser modelo de una marca de pañales o qué sé yo. Entonces regalo mis fotos para quien las quiera usar. Y otra persona resulta que es un compositor musical y tiene unas cuantas canciones que quiere intercambiar con alguien más. Y de ese tipo de trabajos colaborativos también se vale y también es Creative Commons. Así como hay los grandes proyectos Wikipedia, Linux, Ubuntu, FreeBSD, Arduino y una cantidad de cosas en temas como que tienen su ciencia y su tecnología, en cosas mucho más cotidianas también hay formas fáciles de hacer Creative Commons. O temas colaborativos, que no siempre, aquí entra un poco la especificación de leer la letra pequeña. Colaborar es algo más viejo que el cagar y que el mear, ¿no? O sea, no creo que... Eso iba a decir yo. El origen de la humanidad se ha basado, y quizás lo que leí hace tiempo, ¿no? Y aquí me voy a poner el feel like a ser, ¿no? El meme, ¿no? De lo que los cromañones no tuvieron y los homo sapiens sí tuvieron, es lo que fue el desarrollo de la cultura, fue colaborar y participar en el desarrollo de desarrollar los mismos tipos de pinturas en las cuevas, o los mismos tipos de figurillas, y eso es lo que los grupos humanos en aquella época, ¿no? Y el trueque como tal. Lo que les hicieron un poco el tener éxito respecto a los pequeños grupos como más egoístas, ¿no? Que seguían el hombre de Neandertal y que les hizo extinguirse, ¿no? O sea, algo eminentemente humano es, como decía Newton, ¿no? O sea, construirse y levantarse encima de los hombros de los gigantes anteriores que han ido construyendo tu cultura. Estamos definiendo cultura, y colaborar es algo que se lleva haciendo durante miles de años, hasta que llegaron unos lobbies en el siglo XX que descubrieron cómo sacar dinero dentro de a principios del siglo XX, entre ellos nuestro querido Disney, ¿no? Nuestro amado Walter Disney. ¿No? Y la anécdota entonces, de que Mickey Mouse, bueno, que iba, sí, el cuando copyright, se muere una persona, ¿cómo era eso? El copyright, básicamente los años en que el copyright, el que fue el principio como asegurador de la cultura de principios del siglo XX, que fue la figura del copyright, el que protegía el desarrollo de que Hollywood se construyese y toda esa serie de grandes empresas, sobre todo en base a lo que es el cine y la música, ¿no? Más que nada, porque es lo que más ha movido la cultura del siglo XX, yo creo, en masas, ¿no? A nivel de dinero estamos hablando, no a nivel de calidad ni a nivel de cantidad, pero a nivel de dinero lo que ha movido son el cine y la música. Pues curiosamente el copyright siempre se ha marcado por cuando se extendía su duración justo cuando estaba a punto de caducar la licencia de Mickey Mouse, ¿no? O sea, ha sido el gran hito, el gran punto en el que, pues, excepto México, que México siempre ha ido como a nivel de, es el país con más años de copyright, siempre va como un nivel de abuso superior al respecto. Pero quitando el resto de países, la mayoría tienen unos años en que caduca el copyright que se basa en eso. Y esto es claramente significativo de quién está manejando el cotarro del copyright y quién está manejando el cotarro de los derechos de autor. Es curioso porque voy a caer quizá en imprecisiones, pero si tienen la duda, hay un documental que aborda el tema y también es Creative Commons. Se llama RIP, a Remix Manifesto. Es un documental que es referente prácticamente en este movimiento. Es un documental hecho por canadienses. Y si mal no recuerdo, hay una parte del documental donde mencionan que Walter Disney modificó el principio de los derechos de autor, que vuelvo y repito, puedo estar cayendo en una imprecisión porque no me sé el documental, pero si mal no recuerdo, la propiedad de derechos emanaba de una iniciativa de una emperatriz francesa, y creo que el máximo de tiempo que podía tener una persona propiedad de los derechos sobre una obra que creara era de 15 años. Y esa era la ley sobre la que se había basado la industria de Estados Unidos para proteger los derechos. Pero cuando Walter Disney empezó con toda su dinámica mercantilista y todo el tema de las cajitas felices que venden por ahí, con muñequitos y accesorios y cositas, él entendió que ahí era donde estaba el negocio. Entonces lo que hizo fue que negoció a través de un lobby con políticos y con senadores para que se le extendieran las prórrogas del tiempo para tener acceso a esos derechos de autor. Y él siempre las fue modificando. Entonces así fue, pues obviamente más negocio para él, más tiempo y más regalías. Es que incluso, y lo recuerdo porque hace poco leía en un libro de Taibo, que es El Álamo, que fue el último libro que él publicó, hay una enseña o un capítulo que habla sobre David Crockett en la batalla del Álamo, y es curioso porque ninguno de los registros históricos dice que David Crockett llevaba una gorra de mapache, pero Walter Disney patentó la gorra de mapache y la volvió un objeto de mercadeo. Ajá. Y tuvo la gorra de mapache de David Crockett, derechos de autor, durante muchísimos años. Aparte se puede renovar, ¿no? Sí, son renovables. Ajá. Entonces es curioso el tema, ¿no? Y ahorita que tocabas el tema de las universidades, a mí me parece muy curioso porque tú dices que tenías profesores que con el tema de Wikipedia y esas cosas del Creative Commons como que no le iban. Hay una emisora de radio de una universidad colombiana que desde que se creó la emisora de radio es Creative Commons y lleva más de 10 años, si mal no recuerdo, al aire. La pueden encontrar como Radio Altair, así se llama, Radio Altair. Todo y de hecho es el laboratorio de producción multimedial de los estudiantes de la carrera de periodismo. Las fotografías, los videos, los programas de radio, todo lo hacen los chavos que estudian periodismo y todo queda con licencia Creative Commons en el portal de la emisora. Y cualquiera puede bajar el contenido, puede verlo, puede compartirlo. Y es, digamos, que de las experiencias desde las universidades en Colombia, quizá de las de más vieja data en temas de Creative Commons y de las más exitosas. Y es punto de referencia en muchos lugares con esto. Suena muy bien. Ojalá que nosotros en la carrera que estudiamos periodismo precisamente hubiera una iniciativa. Así que igual no tiene que ser precisamente de los maestros, ¿no? Tiene que ser, pues, nacer desde los alumnos, quizá. Claro. El tema del Creative Commons está muy unido a todo lo que es los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y en el Free Culture Movement en Estados Unidos, liderado por ciertos personajes, cada uno, digamos, en su frente, ¿no? Uno es el software libre, el otro es los derechos de los ciudadanos ya en los espacios, digamos, físicos, ¿no? Todo este tema que personas a lo mejor de Europa no nos parece un abuso, y ellos lo encuentran, toda esa paranoia de la libertad y cómo, pues, tiene mucho que ver, y realmente es el frente de la cultura de lo que es el fomentar una, lo que es la palabra cultura y lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, todas las obras, y ahí tienen un montón de documentales que de hecho estaba viendo aquí Remix Manifesto, como lo que veíamos de fondo que mencionaba la película Stallone. La película de la primera película de Mickey Mouse, Steam Pot Willy, ¿no? Que es de 1928, realmente está basada en una película de 1926 ¿cómo se llama este actor? De uno de los íconos del cine mudo, que ahora no estoy recordando cuál es, y realmente la copió. Chaplin. No, Chaplin. Vale, ya sabemos que no. No, ya sabemos que tu cultura es reducida al respecto, pero pues sí. Más allá de la publicación. Sí, digo, tampoco soy tan clavado como Gonzalo. No, bueno, pero ahí tienen la película para que lo consulten, ¿no? En el minuto 34:05, para ser más exactos. Ya ven, es a lo que me refiero, tampoco soy tan clavado como Gonzalo. Tienen la oportunidad de culturizarse, ¿no? Y ampliar su mente y no quedarse como aquí, como el amigo, ¿no? Ya saben. Que se quedó en los videojuegos, y esa es su gran amplitud al respecto. Y para, ¿no?, eso es para lo que se dedica BitPix. De hecho, hay un montón de videojuegos creados bajo software libre. A mí me parece, sí, una de las Y ahí entraría lo que realmente, igual que Newton decía, aquello de que gracias se desarrolló, ¿no? Voy a leerlo aquí. Me ha upado a hombros de gigantes, ¿no? Realmente el Creative Commons surge en torno a lo que fue un éxito, ¿no? Y el éxito vino en lo que es la creación de software colaborativo. Ya todos los geeks, los frikis, o como lo llaman en cada país, que quieren aquí colaborar aquí con la palabra al respecto, descubrieron que su incapacidad social de relacionarse se podía ver abierta en desarrollar programas que hiciesen cosas inútiles o útiles y colaborando para ello, ¿no? Como hacer funcionar, ver películas con pantallas de solo texto o una serie de resto de cosas divertidas pero inútiles, ¿no? Y ese tipo de iniciativas y ese tipo de ganas son las que desarrollaron en un principio, ¿no? Lo que es el concepto de hacker, ¿no? Y el concepto de software libre. Quiero aquí hacer un punto, ¿no? Pues al respecto de cómo se desarrolla esto, ¿no? Porque me parece importante, ¿no? Ver cómo en los 70 una palabra como que tan está de moda y siempre sale un señor con un Windows pero con pantalla de Mac así metido con una, ¿cómo se llama esto que se pone en la cabeza? Para una media en la cabeza, que es el hacker, ¿no? Realmente sale lo inventa una persona llamada Richard Stallman, ¿no? Richard Matthew Stallman, para ser más exactos y más, ¿cómo se dice? Clavado, ¿no? Sí, bueno. En que descubre que él estudiaba en el MIT, creo que estaba en ese momento, exactamente, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y tenía una impresora que no le estaba funcionando correctamente. Entonces pidió a quien diseñó la impresora, ¿no?, que le pasase parte del código con el que funcionaba la impresora para corregir ese fallo que tenía y conseguir hacer lo que él necesitaba, porque tenía un bug, un problema en esa impresora. No se lo dieron porque era propietario y él no podía tocar eso, y además había firmado porque era secreto, ¿no? Entonces, pues él, que era muy orgulloso y muy cabezón, pues desensambló el programa, desarmó la impresora, corrigió el problema. Y incurría en delito en hacer aquello, incurrir en algo que empleamos en el tema de las patentes, ¿no? Que se han hablado mucho, se patentan ideas, se patenta la manera en que se maneja un teléfono, un smartphone, ¿no? Si el botón se hace esto o puedes pasar, eso son cosas absurdas, porque puedes patentar realmente ideas o puedes patentar el modo de cerrar una ventana, lo cual pues entra como patentar la manera de ir al baño a cagar o a mear o ese tipo de cosas. La línea que define ambos mundos se hace muy muy muy delgada. Y ahora que me traduzcan. A ver, Gonzalo, yo tengo una duda. ¿Los memes qué licencia tienen? Siempre me lo he preguntado, digo. Los memes, ya que los mencionó Gonzalo. Los memes están basados en anarquismo total y realmente no estamos entrando en eso, y dentro de pues que es algo ilegal, quizás sea algo que tiene. ¿Sería algo ilegal hacer los memes? ¿Hacer sí, un... si yo fuera sí. Hawaii. Pero, por ejemplo, somos, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Pero es un criminal. Pero ¿no los podría yo patentar? Ya habría que preguntárselo. Ah, verdad. Ustedes tienen ahí su página de... ¿Quién es el que tiene ahora conocimiento limitado? Ay. No te creas, Gonzalo. Si usted, no, señor Alejandro Payaso Coronado, accede a la página de Know Your Meme, podrá conocer el origen de cada uno de los memes y cuál es el que tiene el derecho de imagen, porque la mayoría está en sacador de imágenes. Y ahí tiene... ¿Cuál es la página? ¿Cuál? Know Your Meme. knownyourmeme.com probablemente, o puede buscarlo en su buscador favorito, probablemente BING, Bing, ¿no? Y ahí podrá encontrar como... Por si aún usan Internet Explorer. No, sí, bueno, pues sí, en su Internet Explorer pueden poner esta dirección en la que encontrarán probablemente quién es el poseedor de ese meme, ya que no te interesa en absoluto el software libre, en el que probablemente muchos juegos hayas jugado al respecto y han desarrollado un montón de personas. Y al final Richard Stallman, bueno, que falleció hace poco. ¿Cómo? ¿No Richard Stallman? No, como que ¿cuál, no? El Richie, ¿no? De Linux, ¿no? El Unix. Del lenguaje C. Del C. ¿No te referías a él? No. Richard Stallman es, sí que tiene que ver, pero es realmente un activista medio loco al respecto de las libertades, y que fue el fundador de la Free Software Foundation. A ustedes quizás no les diga mucho, ¿no? Pero realmente si utilizan. No los menosprecies, vamos. No, pues. Más bien enséñales. Somos ignorantes. No, ya. Más bien enséñales qué es la Free Software Foundation. O sea, ya sabemos que tienes una adoración por Stallman. ¿Qué es la Free Software Foundation? No, realmente no. Yo diría fijación. Realmente tengo adoración por Firefox, pero como ellos son más modernos y prefieren que les rastreen sus emails para darles publicidad de todo lo que buscan. Pero bueno, bueno, volviendo al tema que nos atañe. Miren, hay una cosa que me parece muy interesante y que ha venido de alguna manera reactivando la dinámica de los Creative Commons a nivel mundial. Recordarán que hace poco se cerró Megaupload, ¿verdad? Sí. Y fue la bronca porque muchos nos vimos afectados. Yo no. Sí, he bajado cosas piratas de internet. Y el que diga que no, que tire su primera USB. Yo uso CD. Ay, sí, además. Ya lo notamos. Hemos avanzado. Ya lo noté en los 10 minutos de transferencia. El asunto es que una cosa que me pareció muy interesante y que me llamó mucho la atención fue la resolución del Parlamento suizo días después del cierre de Megaupload. Porque empezó en ese momento un tema bien interesante con la reclamación de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y de una manera muy sabia, el Parlamento suizo emitió una resolución parlamentaria que es prácticamente ley. Y en uno de sus apartes, que incluso me deleité leyendo el documento, me costó trabajo hacerlo porque... ¿Porque estaba en suizo? No, estaba en alemán. Yo no sé alemán. Y entonces entró una herramienta que me gusta mucho, que es un traductor de una herramienta que odia Gonzalo, que es el Google, pero que sirve cantidades. Muy funcional, claro. El Google traductor. Y gusta además. Y gracias al traductor de Google lo leí en español. Y al final había una parte que me llamó muchísimo la atención. Primero, hacía una invitación a la industria a que repensaran nuevas formas de distribuir los contenidos. Y mencionaba específicamente el tema de liberar derechos al estilo Creative Commons. Que lo diga un parlamento de un país es bien interesante, ¿eh? Sí, de hecho. Y lo segundo que decía, y eso fue lo que más me encantó, decía es, señores de la industria, hemos evolucionado, evolucionen. Así, literal. Sí. Se quedó como, ¡chin! Entonces, es interesante porque este año, la que regula todo el tema de derechos de autor y propiedad intelectual en Francia, ha cedido a la presión de los artistas. Los artistas en Francia se han volcado en contra de SACEM, que es como quien dice la SGAE en España, o SAICO en Colombia, no sé cómo se llama en México, la que regula todo el tema de derechos de autor y propiedad intelectual. Sabe. Pero y como en cuanto a... Los que cobran las regalías por la música y que, si tú pones. Y que si tú tienes un antro y pones música, te cobran unos impuestos. Ah. Esa entidad que recoge ese tipo de dinero. Pues los artistas en Francia se unieron y lo que hicieron fue que la organización que antes protegía los derechos de autor ahora adoptó las atribuciones de Creative Commons para licenciamiento de contenido. Es interesante. Sí, claro. Porque de alguna manera lo que está obligando toda esta dinámica de la cultura colaborativa y del compartir contenidos es a que al margen de las industrias también se hacen cosas de muy buena calidad y que hay formas de hacerlas redituables desde el punto de vista económico sin tener que dejar el 90% de tus ganancias en los bolsillos de alguien que lo único que hace es diseñar una carátula muy bonita que tú la puedes hacer con un amigo tuyo y que su contribución sea diseñar la carátula de tu CD y ponerla en las estanterías, que tú lo puedes hacer simplemente haciéndolo con una venta directa con tus amigos. Y aunque le suene muy, ya volvemos al feel like a ser, ¿no? Aunque les suene muy como muy de frikis, muy de nerds esto de utilizar licencias Creative Commons, muchísimos países han elegido Creative Commons como la manera de licenciar sus documentos públicos. México. Entre ellos México, ¿no? Aunque lo ocultan porque fue una plataforma del gobierno de muy al principio del gobierno de este último de Calderón. Toda la página, si van a cualquier página de la CEGOP, verán abajo algunos derechos reservados, que es una manera de decir Creative Commons, pero sin decir Creative Commons, no sea que alguien se entere y lo descubra. Y olio. Pero, por ejemplo, ejemplo, a la última resolución es de Islandia. Islandia ha decidido todos sus documentos liberarlos como Creative Commons, y el Parlamento Español también ha decidido, si no me equivoco, liberarlo. Cuba trabaja todo su sistema y la estatal. La Casa Blanca, hace poco también, sí. Todos los documentos de la Casa Blanca son Creative Commons, cada uno con su licencia, ¿no? Y que te especifica por qué. ¿Por qué es esto? Porque no tiene... iba a decir una palabrota, sentido el que los documentos públicos te estén con copyright y que tengas que permitir a quién, al gobierno, a qué gobierno, a qué ente, el poder copiarlos y referirte a qué, pues a cualquier tema, sobre todo en el ámbito del periodismo, aunque si te vale madre, pues evidentemente eso, pues no, o te bases en el eterno, ¿cómo se llama esto que ponen en la televisión de Crestomatía, ¿no? Pues eso sirve para todo, ¿no? El vale todo, ¿no? Que el vale todo. Bueno, yo a propósito del tema, ya que estoy viendo que Gonzalo se está yendo por el tema de cómo ubicarnos y Pati Chapoy estuvo en Arraigo solo por poner Crestomatía, quiero mencionarlo. No, quiero pues, que quede claro que aquí se hizo valer la bien ponderada Pati Chapoy. La bien ponderada Pati Chapoy estuvo como un mes en arraigo domiciliario. Bueno, les traigo una cancioncita de un grupo colombiano también, se llama Panorama. Antes también hacían música comercial, se pasaron al Creative Commons y esta canción, muy al lugar a lo que estaba mencionando Gonzalo, se llama Trampa. ¿Qué tal? Pues aquí tenemos otro ejemplo de música Creative Commons. Les invito a a que tienen su chingadera digital que con la que escuchan música con ¿Qué, este qué tipo de, este español con ¿eh? Este qué mal tipo hablado. De con este tipo de música tienen ahí un montón de recursos en el área musical, llamando puede ser uno de ellos. Blip TV es uno de los mejores recursos para ver material Creative Commons y de alta calidad. Sí, Vimeo, ahí pueden encontrar un montón de cosas que remezclar y también ver, porque no solo es no solo es que ustedes sean creativos, pueden ser igual de pasivos que siempre y ver sus documentales Creative Commons y sentirse muy, muy legales al respecto, si eso les hace ilusión. Bodo es un B-Chica-O-D-O o V-O-D-O, si alguien me escucha desde mi tierra, ¿no? Ahí podrán encontrar series en las que incluso pueden poner dinero para que hagan el siguiente capítulo si se quedan enganchados, es su manera. Y salen en los créditos. En este, sí, en algunos sí, en otros depende de lo que pongas, incluso puedes hacer participar o acostarte con el director, ¿no? También con eso. Flickr es otro de las alternativas que tienen. Y pues busquen ahí, con la página de Creative Commons hay un montón de enlaces en las que pueden encontrar este tipo de opciones. Y no me gustaría dejar de lado una de las, creo que de las activistas, se llama Nina Paley. Creó un largometraje entero en Flash. Ella se siente, de hecho, se rasga las vestiduras por haberlo creado en un sistema propietario, ¿no? Pero publicó todo, tienen publicado toda su película en Flash, que son como 300,000 gigas. Creo que yo ya la vi. En archive.org. Y la película sigue lo que realmente es una propuesta en la que el artista realmente se vea apoyado, disculpen, por el, de manera monetaria, lo que es una campaña que la llama Support the Artist o Creator Endorser, en la que puedes la obra aportar a través de una página web, ¿no? Dinero si te gusta, ¿no? Y la obra que creó ella es un largometraje sobre el Ramayana, que es un libro de religión, de un clásico de la India, y lo llevó, pues hizo una obra de animación de autor religiosa con música de los años 40 que se llama Sita Sings the Blues. Seguramente la obra sí. Creative Commons más presupuesto que existe en el mundo audiovisual, ¿no? Y pueden buscar ahí hay información de sobra si buscan Nina Paley o Sita Sings the Blues. O si directamente en la Wikipedia pueden buscar la lista de películas Creative Commons. Nina Paley, no Sara Palin, ¿no? Porque no se confundan, ¿eh? Y ahí entra un montón de lo que es el tema de también el tema de las licencias, ¿no? Lo que son el DRM, lo Digital Restriction Management, que es básicamente dar por culo al autor que compra legalmente un producto para que tenga un montón de problemas para verlo y que un montón de piratas se lo salten igualmente, ¿no? Pues prácticamente ahí hay un montón de información que pueden investigar al respecto y que seguramente algunos de ustedes ya conocerán. Y bueno, yo nos quería decir también algo al respecto. Digo, como para concluir con lo que es el Creative Commons y hacer como un pequeño, conclusión, recuento de los hechos, no sé. Algo como para los viles mortales. John, dinos, por favor. ¿En qué les favorece o por qué elegir Creative Commons? Mire, lo primero que del programa pasado hablábamos que los tipos de licencia, fíjense en los tipos de licencia Creative Commons que hay. Hay varias combinaciones que se pueden hacer con las de atribución, con las no comerciales, con las de igual que el original. O sea, hay muchas opciones de licenciar las producciones que hagamos bajo las combinaciones posibles de Creative Commons. Si ustedes alguna vez han copiado algo de alguien y lo han usado para algo... Son unos criminales. Pues sí, son criminales. Si esta imagen no tenía derechos de Creative Commons. Pero para que dejen de decirles, así como Gonzalo, que a todo el mundo le dice, eres un criminal. Pues para que no se sientan mal y puedan salir a la calle y con la frente en alto y ustedes no están faltándole a la ley, usen material Creative Commons. Se vale, se puede. Y no están siendo criminales y no les van a hacer resguardo, ni nada que se parezca, ni les van a hacer arraigo, ni nada de esas cosas. Es una opción desde el punto de vista de utilizar el gran repositorio de contenidos que hay en todo el mundo para producir cosas que me pueden generar dinero, ¿eh? O sea, yo con Creative Commons puedo ganar dinero. Eso muy no importante. Eso no es regalar el trabajo. Porque mucha gente dice, no, pues que yo hago Creative Commons y regalo mi trabajo. Si tu trabajo es bueno, de seguro vas a poder generar ingresos con él. Entonces, hay que sacarse de la idea de la cabeza de que Creative Commons es regalar tu trabajo o regalar tu chamba. Creative Commons permite que tú generes ingresos. Y otra cosa es que es una forma muy fácil y una forma muy buena de tú tener productos de altísima calidad, porque muchas veces nos pasa que estamos haciendo algo, los diseñadores, los creativos, los escritores, los músicos, que no tienen inspiración, se les va la inspiración, entonces no saben qué hacer y se atollan, no saben cómo salir del atolladero. Cuando hay varias personas bajo una directriz y están todos colaborando y contribuyendo en sacar una muy buena idea, pues de seguro que es más fácil, ¿eh? Entonces, Creative Commons es una forma muy buena de sacar muy buenos productos entre muchas personas y todos salir ganando de alguna manera. Sí, y recuerden que si tenemos uno cada uno una idea y la compartimos, vamos a acabar los dos con dos ideas. Y si, cosa que no pasa con el dinero, ¿no? Cosa que no pasa con el dinero. Y como un principio básico como de la vida, ¿no? O sea, sí. Compartir. Así, compartir, ya está. Y igual todo enriquece. O sea, tú haces una canción, ganaste lana con ella, pero alguien la puede bajar y escucharla y alegrarle el día o evitarle un suicidio. ¡Ay! Ya. Con eso, con ¿no? eso perfecto. Ya salvaste el día. Ok, y como para concluir, una pregunta como súper importante. ¿Cómo puedo, o sea, en dónde o con quién, cuánto me sale registrar algo en Creative Commons o cómo le hago? Mira, lo único que tienes que hacer para registrar una obra tuya es crearla. Ya. Ajá. Desde que tú la crees, ya está registrada como tuya. Ya es tu obra. Ok. Ahora, si tú la quieres compartir dentro de Creative Commons, tú misma decides qué hacer. Yo, o sea, te aconsejo que visites la página de Creative Commons. Exacto, que visites la página de Creative Commons y donde está el tema de licencias es un párrafo en dos page down que hagas de tu navegador. Vas a leerte toda la teoría de las licencias de Creative Commons. Nada más son 6 parrafitos cortos, concisos, y te dicen si vas a licenciar en atribución, no comercial, sin derivar o compartir igual. La decisión es tuya, no tienes que ir a ningún abogado, no tienes que contratar ningún estudio o ningún buró, ni tienes que ir a ninguna oficina de patentes. El secreto es saltarse los intermediarios. El secreto es saltarse intermediarios. Muy bien. Así es. Gonzalo, okay. ¿Alguna conclusión? Pues no, creo que ya se ha hecho todo. No, si no. A ver, ¿cómo de que no tienes conclusión? Si no has parado de hablar en todo el programa y no tienes una conclusión. A ver, por favor, Gonzalo, concluye algo. La conclusión es la siguiente: los modelos van cambiando y existe un inmovilismo actual y existe un inmovilismo a cambiar, porque los que ya sabes han encontrado la máquina de hacer dinero, pues le siguen dando a la máquina de hacer dinero, ¿no? Entonces, pues si estamos en un mundo diferente al mundo de los años 40, pues debería el todo, o sobre todo este tipo de aspectos relacionados con el copyright que surgieron con el estatuto de Ana, y lo tienen toda la página de Wikipedia, copyright. En 1700, pues es un poco como anticuado que sigamos moviéndonos con los mismos esquemas cuando ahora pues las cosas funcionan de una manera diferente, ¿no? Y para compartir una música no te presto un vinilo, perdón, un acetato. Y sí, porque el vinilo es más caro, ¿eh? Y pues tenemos que hacer ahí un update, ¿no? Un APT update de nuestro sistema de derechos, ¿no? Y o darle ahí a nuestro autoactualizar, ¿no? Del sistema de derechos para estar sincronizados con la realidad actual. Y pues puede ser nuestro granito como para ayudar algo al mundo, ¿no? O sea, la onda de compartir. Y no ser un criminal. Y no ser un criminal y dejar de ser tan pinche en este mundo, ¿sí? Puede ser. Y bueno, creo que esto fue todo. Si creen que este podcast le puede servir a alguien, pues comuníquenselo por ahí. Creo que hay demasiada ignorancia en México en todos los aspectos, no se diga en el tecnológico, así que pues bueno, hay que compartir esto. Y para concluir, Gonzalo, si alguien te quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar? Y una recomendación en Creative Commons. Pues para mí el principio de recomendación es que vayan a la película de Nina Paley. Tienen publicado la película entera en YouTube, o en Cita Sings the Blues, que es como Cita Canta el Blues, sería la traducción. pueden encontrar fácilmente la película y está en YouTube, está en Vimeo, la pueden bajar en alta resolución, pueden modificarla, pueden hacer un montón de cosas. Incluso pueden proyectarla en una sala de cine, si tienen alguna sala de cine, algún proyector, pueden hacer una copia, pueden pedir. Ahí tienen una cantidad de información que se pueden tirar semanas y me parece un buen lugar de... Y además, si escriben a la autora, probablemente gustosamente les dedicaré un par de líneas porque es muy accesible. Y si quieren contactar pues conmigo, me pueden escribir a gblasco con b de burro @gmail.com. Ojo, y la B es del burro, no de Blasco, ¿eh? Yo... pero es que yo no me iba a quedar por fuera de toda esta tronadera, ¿eh? Aquí todos se avientan cosas, yo no, no. No, ya sabemos que tú opinas aquí. Es la sal de Big Pigs. Yo, si quieren escribir a John, yo opino @gmail.com. No, no es cierto. A ver, John. Pues mi Twitter es J de John M Ospina. Ese es mi Twitter. Y si desean escribirme, pueden hacerlo a jmospina@gmail.com. Ahí me encuentran, ¿eh? Okay. Y si quieren leer mi blog, en mi blog, todo lo que encuentren en mi blog es Creative Commons. Tengo manuales, tengo presentaciones. Y si les ilusiona, no dejen de visitar una página excelente, El Cosmonauta, que es una propuesta de largometraje que ha sacado un montón de dinero y está a punto de salir. Todos los que les guste la ciencia ficción, ahí tienen una película friki de verdad. Van a ser españoles bien locos que tocan un montón de temas. Ahí un saludo para ellos. ¿Y tu recomendación Creative Commons, John? Mi recomendación Creative Commons es la página de Creative Commons. Es un recurso grandísimo, está en todos los idiomas disponibles, todos los países tienen sus propios capítulos y todos de alguna manera tienen registrado como lo mejor o lo más destacable en temas de Creative Commons en cada país. Para mí la recomendación es Creative Commons, es empezar por la base. Okay. Y fíjense ahí en la CC, ahí cuando vean su blog, se va, a lo mejor tiene una CC ahí abajo a la derecha y dicen, mira, ahí que aquí es otro loquito. Commons, sí. Ya le pondremos el nuestro a Big Pigs. Así es. Ya. Urgente. Bueno, ya se están tardando, criminales. Sí, criminales. Esto fue todo. Muchas gracias a Gonzalo y a John, de verdad. Por su tiempo, esfuerzo y dedicación. No, paciencia. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Muchas gracias. Muy, muy agradable el programa anterior y este igual. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Y bueno, por mi parte fue todo. Francisco Urenda, y nos vemos en los próximos podcasts. Sinaí Cruz, y estamos en contacto. Yo, aunque estuve un poco pasivo, pero aquí en los controles, digo, para ya no alterar el movimiento aquí. Soy Alejandro, payaso guión bajo TM. Espero tenerlos de nuevo otra vez, que quede claro. Nintendo. Aquí en BitPix y... No le interesa nada, es Nintendo. Pues si no... Cierra el micrófono ya. Si no hay errores, si no hay gente ofendida en este programa, espero que sigan aquí, ¿no? Bueno, nos vemos pronto. Nos escuchamos. Ay, ya se me... Bye. Cámara. Just don't caminando.